loca cuando se mete una Coco le patina que no sabe dónde está. Una peligrosa, una Yo sí sé dónde estoy. No en el uno ni en el dos, es para el nieve que yo voy. Ella pensó que era un brazo, mami chula, es un pedazo. R que da la bendición en la cartera. Tengo todos los carros, nada más pa... Atento al jefe, recorre un café, con diquera. Tu música tiene impedimento en la frontera. Tocar en The Wall, eso lo hace cualquiera. Y sube a tarima con ropa de reguera. Se andaba un paso en la Luperón. A los 20 frenamos en el bloque en un maquinón. 25 un Lambo que sonaba como un avión. Y a los 30 bajamos 400 en un chirón. Cuando le di a play en la nota de voz.